Te habla Norberto, conocido mejor como el Norbit, vocalista y tecladista del grupo Fidelio. Mira, nosotros llevamos ya conformados 2 años. Este noviembre precisamente cumplimos 2 años, pero pues ya de conocernos ya teníamos un poquito más de rato. Pues mira, nosotros los cuatro estudiamos música contemporánea aquí en Aguascalientes. Entonces, realmente nosotros no nos empezamos a juntar a hacer música. Yo empecé a sacar mis rolas, Ricardo, el guitarrista, empezó a sacar sus rolas, y empezó a salir una cosa como, pues nosotros al fin de cuentas somos rockeros, pero pues ya ves que a veces uno le mezcla mucho los gustos, ¿no? Entonces a mí me gusta mucho la salsa, a otras personas le gusta más el electrónico, y empezamos a hacer un rock pop electrónico, pues ahí medio fusionado, pero pues parece que está, pues bien. Imagínate, yo te estoy hablando de una ciudad pues pequeña, ¿no? Como Aguascalientes, y la verdad es que aquí todavía es mucho más complicado, ¿no? Sabemos que ciudades más grandes la competencia todavía es más fuerte, pero aquí, aparte de la competencia, es la falta de foro y la falta de conocimiento. Aquí el problema que más tienen los chavos aquí con las bandas es de que no tienes idea de lo que tienes que hacer, o sea, te tienes que convertir en mercadólogo, promotor, ingeniero de audio, diseñador gráfico, para que tú puedas hacer funcionar un proyecto, porque si no es prácticamente imposible y no hay ni siquiera como una alianza entre las bandas, ¿no? Que te vayan diciendo así como, mira, hazla así, hazla así, como que ya ves cómo es de repente que la banda misma se bloquea. Esperemos, luego poco a poco esperemos que vaya cambiando, ¿no? El problema aquí también, lo que te decía, es de que a veces a la gente les cuesta trabajo pagar por lo mismo de que está la situación medio cabrón. Entonces, si tú de repente metes un cover acá de, no, pues 100 varos, cuatro bandas que van a tocar muy chido, con un equipo muy chido, pero la banda se paniquea, ¿no? Y dicen, pues mejor voy por cuatro caguamas y ahí los escucho con banda gratis, ¿no? Entonces aquí viene el sacrificio de, ¿sabes qué? Pues aquí hay que tocar y gratis para la banda. Por lo mismo de la escuela estábamos rodeados de músicos, pero músicos ahora sí que estaban trabajando ya muy clavados en grupos así versátiles o metidos en otro tipo de proyectos, como de maestros y cosas así. Por el género, ¿no? También. Ajá, y nosotros dijimos, no, pues es que vamos a tratar de hacer esto un proyecto, o sea, vamos a armar una banda y vamos a ver hasta dónde llega. Y tratando de hacer las cosas como se debe de hacer, que ha sido bien difícil, ¿no? Que es en sí eso, entregarte completamente a un proyecto. Pues al fin de cuentas, este es nuestro negocio, ¿no? Es como poner un negocio con tus cuates. De hecho, pues eso es precisamente lo que está optando todo el mundo, ¿no? De plano grabarse su disco independiente totalmente, y tú te lo produces, tú te lo haces todo, y lo más interesante es que cada rato está saliendo gente que se produce su disco, su primer disco, y muy bien hecho, ¿no? La tecnología está muy chida y están empezando a salir trabajos independientes muy, muy, muy chidos. Talento mexicano, ¿no? De producción. Ah, claro, no puede faltar. Porque siempre hay un vato por ahí escondido en cualquier ciudad o cualquier cuartito que sabe mezclar bien perrón, ¿no? Y que puede hacer unas baterías increíbles de alguna captura que sacaste de un cuartito y que te hace una mezcla de una batería y te dice, oye, este es un artista, ¿no? La verdad, nosotros tenemos aquí la ventajita de que yo tengo un estudio de grabación que he ido armando con el tiempo, ¿no? Y lo único que me faltaba es pues casi casi la mitad del equipo, haz de cuenta. Entonces, en esos proyectos estamos ya para empezar a grabar, yo creo que a finales de diciembre. Y pues vamos a grabándolo todo a nuestro gusto, ¿no? Sin prisas, o sea, obviamente no tardarnos mucho, pero tranquilos, para lograr un sonido pues relax, o sea, tranquilo y bien hecho. Quisiéramos enfocar mucho este disco más que a un producto así como físico, queremos enfocarlo a la difusión masiva, ¿no? O sea, lo que queremos es de que de alguna manera le llegue a todo el mundo y de gratis, o sea, como sea. Y ahora tenemos la oportunidad de que por internet pues podemos lanzar el disco totalmente gráfico, o sea, que puedes descargar el disco desde la página del disco y misma en esa página veas tú el proceso de grabación del disco y lo que vaya pasando después del disco, para que la gente se quede pues con el hilo de lo que está pasando, y sobre todo pues con una banda como nosotros que estamos empezando, ¿no? Sería interesante para la gente ver si nos va chido o no. Y trabajar con músicos así que nos ayuden para las grabaciones, ¿no? Gente que le puede aportar algo más que la visión de nosotros. Y pues, te digo, hay un buen de talento en todas partes, ¿no? Los que fundamos Fidelio somos cuatro. Y ahorita haz de cuenta que un amigo nuestro también de la escuela que acaba de regresar precisamente de DF, pues ya él ya nos conoció muy bien, entonces empezó a tocar con nosotros y parece que él ahora es el que se va a integrar. Él, en sí ya seríamos con dos teclas, guitarra, bajo y batería. Mira, Fidelio bien tiene como dos partes, ¿no? Así, una parte es la ópera, que es la única ópera que compuso Beethoven. Y a mí, pues me gusta, así, me gusta bastante. Y también hay una película de Stanley Kubrick, que se llama Ojos Bien Cerrados. Y en una parte de la película, la contraseña para entrar a una fiesta donde es una orgía así súper loca, es Fidelio. Y se nos hizo chistoso la vez que la vimos, porque la vimos juntos. Y pues se nos hizo, pues, elegante y recordable. Las letras las compongo casi, bueno, yo y Ricardo, que es el guitarrista. Igual no tanto como a una obra en directo, pero sí, obviamente, sí tenemos más que nada influencias musicales, ¿no? Sí, hacer rolas con un motivo pensando en cierta canción, así como de libros o películas. Pues más bien es como el ambiente que quisiéramos lograr al tocar en vivo, ¿no? Así que, por ejemplo, nos gustaría tocar con un ambiente así muy Kubrick y cosas así. Pero pues sí, es lo que te digo, o sea, preferimos más, para la música la podemos así como que tomar lo esencial de otras cosas. Aquí, ahorita en este momento, yo no te podría decir de alguna banda que esté muy bien colocada a nivel nacional, de que sea de Aguascalientes. La verdad es que hay gente que le está yendo muy bien. Ahí te puedo dar así ejemplos de una banda de blues que se llama Doberman Blues, que están empezando, también acaban de sacar su disco. Y hay unos chavos de Aguascalientes que ellos sí están, pero ellos están ahorita de gira por Europa, que es un grupo de metal que se llama Here Comes the Kraken. No sé si has escuchado hablar de Sí, ellos. Y ellos sí, pero ellos están allá a otro nivel, ¿no? Pero pues cuando vienen a Aguascalientes, pues ellos, sus eventos son más privados. Y de las bandas grandes, pues aquí ahorita pues hay pocas, te digo. Entonces sí hay oportunidad. Hace poquito vino Zoé, por ejemplo. Y como que pensamos que era la oportunidad perfecta para que le dieran la oportunidad a un grupo hidrocálido, ¿no? Sea cual sea. Y no, porque total. realmente para ellos no generan ningún problema. O sea, tal vez técnico, pero son cosas que se pueden solucionar, hombre, son profesionales, ¿no? Sí. Por darle la chance a unos chavos que están empezando, pero no, pues más bien les da flojera. Ah. Sí. Fíjate que ahorita aquí en Aguas pasó algo bueno porque sí se empezó a diluir un poco más la banda, ¿no? Antes era así como que súper metalera o súper rockera o súper ponqueta, pero muy, muy separado. Y a raíz de unos años para acá, la gente ha empezado a ir a ver bandas que tocan fusión de todo y se empieza a juntar la gente. Y ahorita pues sí hay bandas que están fusionando géneros, que eso es precisamente lo que busca la gente, ¿no? La innovación, a fin de cuentas. O sea, obviamente va a haber gente que siempre va a seguir el metal, y el metal como debe de ser, ¿no? Sí. Pero también hay gente que va a saber valorar si un grupo está fusionando metal con reggae, o sea, como tú dices. Si está bien hecho, claro. La verdad es que aquí en Aguas hay muchos colectivos, pero como siempre son de música electrónica. Porque en sí es mucho más fácil, ¿no? Son chavos que todos cargan con su equipo que está chiquito y pueden armarse una fiesta de volada, ¿no? Pero en el caso de las bandas aquí, sobre todo los equipos, ¿no? Se agradece muchísimo las oportunidades que se pueden dar porque pues es lo que nosotros queremos más, ¿no? Que nos escuche más gente, donde sea, que nos escuchen gritar. Nosotros lo vemos así, todo este proyecto lo vemos nosotros como mucho un reflejo de lo que somos nosotros como chavos. O sea, de que vivimos, cada quien trae sus patines y sus problemas y sus cosas. Y al final nuestra música eso refleja, ¿no? Que somos cuatro chavos normales que tocan música y que eso es lo que ha hecho que mucha gente se identifique con eso, porque no es un pretender algo, nada más es lo que somos y ya. Esto es precisamente nuestra vida, lo que nos dedicamos por completo. Cuando dejamos de tocar, así que tenemos 2 semanas que no estamos tocando, y nos empezamos todos a estresar y nos deprime no estar tocando, porque cuando estás en un escenario te liberas, ¿no? Estás realmente haciendo para lo que vives, ¿no? Es el momento exacto. Entonces se te olvida todo y te hace estar feliz 4 o 5 días así, ni más porque pues es algo bien chido, ¿no? Para nosotros. Y cuando sí tienes broncas, así como que lo que más añoras es, bueno, tengo muchas broncas, pero al rato voy a tocar y pues por lo menos me voy a alivianar un rato. Yo lo veo así más como liberación. Bueno, pero pues también se nos está olvidando, y antes de que se me pase, pues el que nos digas y nos presentes a los demás integrantes de la banda. Sí, mira, somos, ahorita te digo, cinco, que es José Juan Oliva, el Johnny que toca el bajo, Luis que toca la batería, Ricardo que toca la guitarra y canta también, Poli que es el pianista, y yo, Norberto, que canto y toco el piano también. ¿Se te dificultó el tocar y cantar? Sí, pues bastante. De hecho, pues para mí ese fue el reto, ¿no? Yo cuando inicié el proyecto, yo dije, yo quiero hacer una banda donde yo toque el piano y cante, pero no podía, ¿no? Entonces Me dije, no, pues imagino. ponerme a estudiar y a darle y a darle hasta que lo dominas. Y además de la concentración, cuando tú estás, yo siempre estaba acostumbrado a cantar solamente, ¿no? Entonces yo estaba acostumbrado a proyectar energía y poner la banda, pues, también físicamente, ¿no? Pero ya cuando estás atrás de un instrumento, hacer que la gente se prenda es todavía más complicado, ¿no? Entonces eso fue así como que trabajo y darle y darle y darle y darle hasta que pues salió. Un poco parado, de hecho. Ah, sí. Sí, también así eso fue un lío, ¿no? Porque es el lugar exacto para que puedas, aparte, porque como esta onda es medio electro también, medio para bailar. Entonces yo también estoy bailando, entonces es todo ahí un show. Y luego estoy tocando la lira también. Entonces sí, Híjole. está medio complicado, pero te digo, esto es práctica. Así me dicen, no, es que a ti te sale que, parece que te sale natural. Y digo, nel, o sea, Pues es con todo, ¿no? práctica. O Sí. sea, así como te pones los que bailan acá con coreografía, puta, te tienes que poner así porque si te mueves más de loco, de un madrazo tiras el piano y ya se acabó Sí. la carrera. No, y es bien limitado porque también, pues regularmente los escenarios están chiquitos y luego hay unos que brincan contigo. O sea, si tú brincas, todo brinca. Ajá. Entonces está súper gacho, así no te dejan expresarte del todo. Es parte de. Ándale, exactamente. Ahorita te voy a pasar el MySpace, que es www.myspace.com, diagonal el espacio de Fidelio, que es ahorita donde están las rolas del demo, algunos videos y también bueno, las fechas de las presentaciones. Tenemos también algunas versiones en vivo de varios toquines. Y pues ahí está el contacto, ¿no? Tanto con nosotros como con la agencia. Pues nosotros hemos tocado aquí en Guadalajara, en León, en algunas partes de Jalisco, en lugares como Lagos y San Juan de los Lagos, que son dos ciudadcitas que están aquí cerca. El lugar más chido donde hemos estado, pues en León. O sea, en León, pues como al ser ciudad más grande, pues hay más escena, más foros, de mejor calidad. Ahorita la verdad es que es puro MySpace, ¿no? Como que el MySpace ha sido la clave para las bandas. Es lo que nos ha ayudado más a conectarte con partes, de otras partes de tu ciudad. Y es cuando tú contactas a un bar y le dices, ¿sabes qué? Checa mi MySpace y si el bar le late, te contesta. Y si no, pues ya sabes que no le gustaste. La verdad es que nosotros, pues te digo, nosotros nos dedicamos a estudiar música un rato y cuando le quisimos entrar a la onda de la tecnología, si nos tardamos un rato, entonces ahí ahorita ya lo dejamos bonito al fin, porque no sabíamos cómo, pero sí, y la idea es lo que te comentaba, nosotros queremos que la banda se familiarice con nosotros, por eso tratamos de subir videos también de nosotros mismos y platicarle a la gente qué estamos haciendo y cosas así, para que nos conozca y pues que se sienta más en confianza, ahora sí. Sí. Le tienes que entrar ahora al Twitter. Y que también es otro mundo, ¿no? Entonces ahí tienes que meterte a picarle porque también ya ahora ya todo el mundo trae Twitter. Y nosotros, chale, pues al rato que va a salir. Pero bueno, lo bueno es que sí funciona y funciona muy bien. La canción que sigue es Ven y Cuéntame, y es lo que sería más o menos el primer sencillo de Fidelia. Esta rola la compuse yo hace como, ¿qué será? Como 2 años y medio. Es un patín como de fiesta. Habla mucho de cómo yo me sentía en ese momento, ¿no? Así que no me importaba nada material ni nada, ¿no? Simplemente vivir y ser feliz mientras vivo. Ahora. Entonces esa rola pues habla de eso, ¿no? Así de que igual a veces uno por andar soñando en cosas y así deja pasar como otras cosas que para otra persona parecen más importantes. Pero si todo el mundo te dice así de, no, es que la vida es un instante. Y dices, pues no, pues entonces con más gusto hago lo que yo quiero, porque pues, si no, si me dices que va a durar bien poquito y voy a hacer cosas que no me gustan, mejor hago lo que yo quiero. Una filosofía muy interesante. Pues sí, por lo menos un ratito, ¿no? Con Sí. responsabilidad. www.myspace.com/elespaciodefidelio. Y si no, puro Fidelio en el MySpace y ahí vamos, somos los únicos Fidelio de Aguascalientes. No, pues muchas gracias por la oportunidad y por medios como ustedes, porque vas a ver que pronto va a cambiar la música en México.